En la UACM la certificación, más que una obligación, es un derecho. Ejércelo conociendo y opinando sobre la propuesta de normatividad que presenta la Coordinación de Certificación y Registro. 23 de octubre, Casa Libertad. 24 de octubre, Del Valle. 25 de octubre, Centro Histórico. 26 de octubre, San Lorenzo Texonco. Encuentra la propuesta en tu plantel o en www.molcajete.mx.gs para que la certificación no sea un obstáculo. Radio Molcajete.